cambia el mapa de la docencia en la provincia de Buenos Aires, compañeros. Y eso es gracias al esfuerzo colectivo de todos y fundamentalmente a lo correcto de nuestra orientación. Dijimos que si lográbamos hacer votar masivamente a los afiliados de La Plata, lográbamos derrotar el fraude, compañeros. Lográbamos derrotar las maniobras que detectamos y que denunciamos ante la Junta y ante el Ministerio de Trabajo, las irregularidades en el padrón. Esas irregularidades nosotros teníamos la confianza que no se iban a derrotar por reclamos administrativos o ante el Ministerio, sino precisamente si lográbamos poner en marcha los casi 300 fiscales, o sea, ustedes a los que se le debe el triunfo, compañero. Es un triunfo de todos nosotros, de la unidad. Es lo que posibilitó este gran triunfo y es lo que marca también el desafío que tenemos de ahora en más.